Esta sesión de hoy va a estar dedicada totalmente a leer y comentar algo, un discurso, una alocución del Papa Juan Pablo II, que tuvo lugar el sábado pasado, el día 13 de abril, en una reunión de dirigentes jesuitas del Apostolado de la Oración, en Roma. El Padre General, que es el moderador, según los estatutos, desde 1896, es el moderador general del Apostolado de la Oración, reunió en Roma a 48 jesuitas, de los que hacen esta tarea que se llama secretario nacional, que son simples delegados del general de la compañía en esa tarea de moderación de la apostolación. Se llama moderator generalis, porque la jurisdicción estrictamente tal compete a los obispos. La apostolación es una obra de carácter diocesano y no es una obra que tenga régimen de exención ninguna, no es como una obra de esas propias de una orden religiosa, como podría ser una tercera orden carmelitana, o los oblatos benedictinos, o tercera orden dominicana, o las congregaciones marianas antiguas que dependían directamente de la compañía, sino que es una obra diocesana. Pero tiene una organización mundial cuya dirección, moderación general, compete a la Compañía de Jesús. Y se ejerce a través de jesuitas que se nombran en cada nación. Por esto esta reunión, solo eran jesuitas y solo tenían que ser jesuitas, porque eran unas personas que, como delegados del general de la compañía, ejercen esta acción de secretariado en todas las naciones de esta obra. Eran 48, pertenecientes a 43 países, porque de algunos países había los dirigentes del movimiento eucarístico juvenil, que estaba aquel padre Máximo Pérez, que estuvo hablándonos aquí una vez y que conoció el grupo de los jóvenes, los niños que actúan aquí. Y estos jesuitas, con el padre Kolbenbach, general de la compañía, se reunieron los días, desde el día 8 hasta el día 14 de abril de este mes, la semana de Pascua, y comunicaron al Papa que estaban reunidos esperando que el Papa les hiciese decir a través del secretario de Estado, de alguna manera así, pues que les bendecía en su tarea, en fin, por lo menos ellos quisieron que el Papa supiese que estaban reunidos. No pidieron audiencia, sino que simplemente comunicaron que estaban reunidos para hablar de las actividades del Apostolado de la Oración. Y entonces el Papa les hizo decir que les esperaba a recibirles en audiencia porque quería hablarles. Y que anunciaría el día y la hora en que les esperaban, y al cabo de unos días les dijo que les esperaba el sábado al mediodía. Y el sábado a las 12 del mediodía, hoy hace 7 días, se reunieron en la sala del consistorio el padre Kolbenbach y esos 48 jesuitas. El padre Kolbenbach, en nombre de la compañía y de los que en la compañía ejercen esta acción de servicio a la apostolada de la nación, le dirigió al Papa un indirizzo, que llaman en italiano, un saludo y un agradecimiento de los trabajos, y el Papa contestó con un discurso, una alocución, que estaba impresa y escrita, y que cuando fue leída había sido ya enviada a la prensa, porque apareció en texto italiano, es el texto en que el Papa habló, apareció en el Osservatore Romano del domingo, día 14. O sea que esto que leo yo es una traducción castellana hecha por el padre Máximo Pérez, director en España del movimiento eucarístico juvenil, sobre el texto italiano del Osservatore del día 14, domingo. Voy a leer el texto del Papa. Si queda tiempo, haré algún pequeño comentario. Queridos hermanos en Cristo, el Congreso Mundial de los Secretarios Nacionales del Apostolado de la Oración me ofrece la grata ocasión de saludar a los que habéis venido a Roma desde los 5 continentes y en particular al Reverendísimo Padre Peter Hans Kaldenbach, Prepósito General de la Compañía de Jesús y Director General del Apostolado de la Oración, a quien agradezco sinceramente esta iniciativa. En este congreso os proponéis estudiar cómo va esta obra, que desde hace más de un siglo ha venido prestando grandes servicios a la pastoral de la Iglesia como instrumento particularmente apto y eficaz. El apostolado de la oración, que conozco y aprecio desde hace muchos años, quiere hacer resaltar el valor apostólico de la oración en la Iglesia. Ese valor se funda en la exhortación de San Pablo, que recomendaba orar por todos los hombres. Eso es bueno y grato a los ojos de Dios nuestro Salvador. Carta primera a Timoteo 2:3. Y sobre la eficacia de la oración hecha en nombre de Jesús, Juan 16:23 y siguientes, en común, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y siguientes, junto con la Virgen María, Hechos de los Apóstoles 1:14. Al inculcar la espiritualidad de ofrecimiento, en unión, ofrecimiento está entrecomillado, en unión con la oblación de Cristo en la Santa Misa, el apostolado de la oración sigue las huellas de la enseñanza del Concilio, que ha presentado el sacrificio eucarístico como fuente, centro y cumbre de toda la vida cristiana, Lumen Gentium y otros dos documentos, Presbyterorum Ordinis, y apostólica mayor, y pone en su justo valor la plegaria de los fieles que la Iglesia ha introducido de nuevo en la celebración eucarística y en la liturgia de las horas. El apostolado de la oración se ha distinguido siempre por su empeño en difundir, aquí voy a interrumpir para hacer una leve sugerencia. La primera referencia de magisterio eclesiástico es una cita del Concilio. Dice que la apostolación hace muy bien esto que el Concilio recomienda. Ya se entiende que la apostolación es anterior al Concilio, es anterior. Lo que pasa que lo que el Concilio ha recomendado es una cosa que se funda en la Sagrada Escritura y que pertenece al núcleo de la vida cristiana. Y que el Padre Ramier, a quien compete el mérito de haber centrado toda la oración apostólica de la apostolación que había iniciado Padre Cotrelet en esta idea de unión con Cristo y oblación de la vida, pues se mueve en un terreno que el Concilio lo que ha hecho es ilustrar y presentar para nuestro tiempo. Entonces el Papa, es curioso, la primera cita que da, después explicaré por qué digo esto, la primera cita que da es una cita del Concilio, citando un texto de Lumen Gentium, que según consta, fue puesto en el Concilio, porque en la comisión que preparaba el texto, un obispo tomó inspiración de la oración cotidiana, de la apostolada oración, y consideró que esto era muy propio para explicar la misión sacerdotal que compete a todo cristiano como miembro de Cristo. O sea que el Concilio se puso tomándolo de la tradición de la oración, expresión de algo que está en la Iglesia desde la Escritura y los Santos Padres, evidentemente. Sigo leyendo. La primera referencia, digo, del Magisterio es del Concilio Vaticano II, para decir que lo que hace el apostolado, y lo hace desde el Padre Ramier y desde el Padre Cotrelet, es cumplir algo que el Concilio recomienda. Y el Papa siguió diciendo, el apostolado de oración se ha distinguido siempre por su empeño en difundir la devoción y la espiritualidad del corazón del Redentor. Aquí la devoción al corazón de Cristo, que desde siempre, desde los años del Padre Ramier, el apostolado ha sido una de las obras que más ha propagado, está nombrado como espiritualidad y devoción del corazón del Redentor, es decir, con la terminología que emplea la primera encíclica del pontificado de Juan Pablo II. En esto ha seguido las enseñanzas y las exhortaciones de mis venerados predecesores, tales como León XIII, que en la encíclica Annum Sacrum, 25 de mayo de 1899, establecía la consagración de todo el género humano al Sagrado Corazón. Pío XI, que en la encíclica Miserentísimo Redentor, 8 de mayo de 1928, inculcaba la consagración, está subrayado en el texto, al corazón de Jesús y el deber de la reparación. Un comentario. La devoción al corazón de Jesús, uno de los aspectos más profundos de su crisis en los teólogos, ha sido la puesta en duda de la legitimidad del concepto de reparación, que ha sufrido desde hace décadas una profunda ofensiva de silencio y de crítica. La palabra reparación, aludiendo además a las fuentes magisteriales que la han inculcado como un deber del cristiano, está nombrada 5 veces literalmente en esta locución que el Papa pronunció el sábado pasado. Pío XII, que en la encíclica Orietis Aquas escribía: el corazón de Cristo es el corazón de una persona divina, es decir, del Verbo encarnado, y por tanto representa y casi pone ante los ojos todo el amor que Él ha tenido y tiene aún por nosotros. Precisamente por esta razón, el culto del corazón sacratísimo de Jesús ha de tenerse en tal estima que se considere la profesión más completa de la fe cristiana. Por tanto, eso es de Pío XII. Por tanto, es fácil concluir, sigue siendo de Pío XII, que en su esencia el culto del corazón sacratísimo de Jesús es el culto al amor con que Dios nos ha amado por medio de Jesús, y es a la vez la práctica de nuestro amor hacia Dios y hacia los demás. La cita del Acta Apostolicae Sedis, del año 48, del volumen 48, es del año 56, 15 de mayo. Deseo recordar también a mi gran predecesor Pablo VI, ya citaba 4 papas, León XIII, Pío XI, Pío XII, ahora Pablo VI. En su carta apostólica Investigabiles Divicias Christi, que insistía en el puesto central que tiene la devoción al corazón de Jesús. Y pues el sacrosanto concilio ecuménico, esto lo dijo Pablo VI, recomienda vivamente los ejercicios de piedad del pueblo cristiano, sobre todo cuando se hacen por voluntad de la sede apostólica, esta forma de devoción parece que ha de ser inculcada más que cualquier otra. De hecho, es un culto que consiste esencialmente en la adoración y reparación, texto de Pablo VI, que debe darse a Cristo el Señor, y se funda principalmente en el augusto misterio de la Eucaristía, del cual, como de las demás acciones litúrgicas, brota la santificación de los hombres y la glorificación de Dios en Cristo, hacia la que convergen, como hacia su fin, todas las actividades de la Iglesia. Y la cita también del Acta Apostolicae Sedis. Por tanto, seguid haciéndoos, desde el año 1965, seguid haciéndoos evangelizadores de aquel que es rico en misericordia, porque la Iglesia parece profesar y venerar, ahora una cita de Divis en Misericordia, parece que profesa y venera de modo particular la misericordia de Dios dirigiéndose al corazón de Cristo. Deseo hoy expresaros mi sincero aprecio. El padre Mendizábal, que nos explicó esto en la reunión que estuve yo en Madrid el jueves, decía que en italiano apprezzamento tiene un sabor distinto que el aprecio castellano. Apprezzamento es estima, agradecimiento, ponderación agradecida del valor de una cosa. Tomarlo en cuenta, estimar uno, sentir catalán, lo estima, lo valora y lo agradece y lo quiere. Mi sincero apprezzamento por el esfuerzo realizado por la Compañía de Jesús en todo el mundo para difundir y mantener vivo en todos los fieles el espíritu de la redención, ese fuego sagrado que debe incendiar los corazones de los cristianos. Y ahora, para explicitar el sentido de este aprecio agradecido, de esta estima y amor a la tarea que había realizado hasta ahora ya la Compañía de Jesús en todo el mundo, dice así: hay que atribuir al apostolado de la oración, en gran parte, no dice totalmente, sería una cosa absurda, claro, hay que atribuir al apostolado de la oración en gran parte. Y ahora viene la enumeración más extraordinaria que se ha hecho nunca de los servicios prestados por la apostolado de oración a la Iglesia. Allí también en esta reunión en Madrid de directores diocesanos de España se comentó, se notó en conversación comentando eso, que el apostolado de oración tiene la gran bendición de Dios de haber sido citada en un momento central en dos encíclicas como la Mystis y Corporis Christi, que se le atribuye al apostolado de oración el haber llevado al conocimiento de los fieles más universalmente la doctrina del cuerpo místico de Cristo, y el Laudietis Aquas, que atribuye al apostolado de oración en gran parte el apostolado del culto al corazón de Jesús. Dice el Papa Juan Pablo II, el sábado pasado, hay que atribuir al apostolado de la oración en gran parte la vitalidad del espíritu de ofrecimiento, de innovación de la vida cristiana. La conciencia de colaborar a la obra de la redención, o sea, la idea de que el cristiano, por ser cristiano, está llamado a colaborar a la obra redentora con toda su vida, como también el vigor de la espiritualidad centrada en el corazón de Jesús, la consagración de las familias, de las ciudades, de las naciones, al corazón de Cristo. Antes ha comenzado nombrando el Annum Sacrum, que estableció la consagración de todo el género humano. Las diversas ediciones del Mensajero del Corazón de Jesús, órgano del apostolado de la oración, en España ahora es el Reino de Cristo el órgano, han sido y son grandes y preciosos instrumentos para la difusión en todas las lenguas de la espiritualidad de consagración y de reparación, esenciales para vivir auténticamente el misterio del corazón de Cristo. Este párrafo es el elogio más grandioso que se ha hecho nunca del apostolado de la oración. Este congreso de los secretarios nacionales del apostolado de la oración se desarrolla en un momento lleno de significado para la vida de la Iglesia, a los 20 años del Concilio Ecuménico Vaticano II. Desde el comienzo de mi servicio pontificio, invité a los fieles a adherirse totalmente a Cristo, Redentor del hombre y del mundo, encíclica Redemptor Hominis, a saber vivir el mensaje de amor misericordioso de Dios para con la humanidad pecadora. Vives en misericordia. La síntesis de la doctrina de la encíclica, que es muy el lenguaje de Santa Teresita del Señor Jesús. Con ese espíritu deseé que se celebrase el Año Santo Extraordinario de la Redención, presentando a Cristo crucificado como respuesta definitiva al misterio de nuestro dolor humano, carta apostólica Salvificis y Doloris, para conseguir los frutos de la redención y colaborar a la obra de la redención misma. Y después de hablar del 20 aniversario del concilio y de las encíclicas más centrales en que el Papa resume el programa de su servicio pontificio, vuelve al apostolado de la oración, dice, el apostolado de la oración puede aportar, para hablar del futuro del apostolado, del pasado ya ha dicho este elogio tan impresionante, puede aportar una cooperación válida y concreta para difundir en todos los niveles la grande y consoladora afirmación que todo cristiano puede estar íntimamente unido a Cristo Redentor mediante el ofrecimiento de su propia vida al corazón de Cristo. No dudo que la Compañía de Jesús continuará poniendo sus posibilidades, sus talentos, su organización y su obediencia al servicio de tan altísimo fin espiritual. Confío hoy de nuevo este encargo al celo apostólico del prepósito general, recomendándole buscar en la fidelidad al espíritu de la asociación los caminos más eficaces según las exigencias del momento actual para difundir entre todos los fieles esta conciencia de colaborar con Cristo Redentor mediante el ofrecimiento de la propia vida unida y unida a y vivida con el corazón de Cristo como consagración total a su amor y en reparación de los pecados del mundo por medio del corazón inmaculado de María Santísima. Ese corazón, el de María, que se encuentra espiritualmente con el corazón del Hijo, abierto por la lanza del soldado. Ese corazón, el del Hijo, que ha sido abierto por el mismo amor a los hombres y al mundo, ofreciéndose a sí mismo por ellos en la cruz hasta que el golpe de la lanza del soldado. Y aquí cita una locución del propio Papa Juan Pablo II, locución de 1982. Promover y vivificar ese espíritu esencial ha de constituir la razón de ser de toda la organización, estructura y actividad del apostolado de la oración en este tiempo. Debe dedicarse una atención especial a los niños y a los jóvenes que constituyen el movimiento eucarístico juvenil, versión actual de la clásica cruzada eucarística, como también a los enfermos, esto es una cosa nueva, que por su disponibilidad para unirse a la pasión de Cristo son elementos básicos y privilegiados de la asociación. O sea que en el centro del apostolado, cuando un celador, un socio, envejece, está enfermo y no puede moverse de su casa, tendría que vivir la idea de que es un elemento básico y privilegiado de la asociación. Debéis esforzaros, además, por formar cristianos moldeados por la Eucaristía, que da la fuerza para comprometerse generosamente y abrazar todas las dimensiones de la propia vida con espíritu de servicio a los hermanos, como el cuerpo de Cristo ofrecido y su sangre derramada, con el Evangelio de San Lucas, etc. En esta línea, seguid recomendando y difundiendo, con interés siempre creciente y renovado, la práctica piadosa de los primeros viernes. Reconciliado con Dios, con la Iglesia y con los hermanos, mediante el sacramento de la penitencia, que supone hacer servir la pastoral de los primeros viernes como una invitación a la penitencia, si la gente se confesaría una vez al mes. El fiel se une al corazón de Jesús al alimentarse de la Eucaristía y participa de su actitud de ofrecimiento y de reparación. Porque en el texto de Santa Margarita, el viernes se escoge como día penitencial, ¿no? Día penitencial de la Iglesia, ¿no? Por tanto, como una perseverancia durante unos meses en una unión en la Eucaristía en espíritu de reparación. Es la quinta o la quinta vez, me parece, que sale el tema de la reparación. Vuelve a dirigirse a los jesuitas, otra vez, os sentís vinculados de modo particular al vicario de Cristo, para hablar del sentir con la Iglesia y de la oración por el Papa. Y por eso rezáis por él todos los días, como lo hacía la Iglesia Madre de Jerusalén por Pedro, Hechos 12:4. Y deseáis profundizar y dar a conocer a los miembros de la asociación los problemas concretos que preocupan a la Iglesia Universal, en particular los que se refieren a las misiones, a fin de convertirlos en objeto de una atenta reflexión que inspire al pueblo de Dios una oración consciente y responsable. La oración que vosotros promovéis no consiste solo en recitar una fórmula, sino que debe brotar del corazón del fiel en la conciencia de su propia situación de criatura, pero también de hijo adoptivo de Dios. E igualmente, debe brotar de la conciencia de su propia participación en la misión sacerdotal, profética y regia de Cristo en virtud de su unión con él. Lumen Gentium, o sea, Concilio Vaticano 30-38. Esos están los estatutos del tiempo del padre Ruppe. Se parte de la unión del cristiano, la vocación universal a la santidad, y que todo bautizado participa de esta misión sacerdotal, profética y regia de Cristo. Que los que se inscriban en vuestra asociación sean conscientes al mismo tiempo del valor santificador y apostólico del trabajo cotidiano, entendido como colaboración a la obra de Dios, creador y redentor, laborem exercens, y de sus sufrimientos, con los cuales están llamados a completar en su carne lo que falte a los sufrimientos de Cristo. Juan Mendizábal decía en broma que en el ofrecimiento se habla de trabajos, sufrimientos y alegrías, y que el Papa de las alegrías no habla. Quedamos en que la alegría era el discurso mismo del Papa. Os exhorto, por tanto, a insistir. Os exhorto, por tanto, a insistir con interés siempre creciente en la formación continua, espiritual, doctrinal y catequética de los miembros de vuestra asociación, como recomiendan vuestros estatutos, los del tiempo de Pablo VI, el padre Ruppe. Una formación que esté sólidamente fundada en la palabra de Dios, que sea fiel a las enseñanzas de la Iglesia y en sintonía con las directrices del Concilio Vaticano II. Que comunique Apostolica Matuositatem, 22-22, una cita del Concilio sobre el apostolado de los seglares. Y que comunique a vuestros socios, una formación que comunique a vuestros socios, no solo el conocimiento, sino el sentido, de aquello que el padre Landis hablaba tanto, del sentir conocimiento, no el saber harta y satisface la ánima, que dice San Ignacio, que Landis citaba siempre, sino gustar y sentir las cosas internamente. Una formación que no solo comunique el conocimiento, sino el sentido del amor, siempre vivo, de Cristo Redentor a todos los hombres, y el significado de la vocación apostólica que ellos tienen y de la solidaridad universal. Es decir, que tienen que ser, como miembros de Cristo, responsables de la salvación de todos los hombres. Para estos fines espirituales, no dudo que pondréis al servicio de las iglesias locales y particulares todos los instrumentos de comunicación social que podáis usar para transmitir a todos los hombres la experiencia de una auténtica oración acomodada a las diversas culturas y encarnada en sus situaciones históricas. En particular, la oración de las familias, que yo mismo he recomendado tantas veces. Aquí la cita de Familiaris Consortium, que recomienda la oración en familia. De ese modo, se convertirá en realidad el deseo de Pío XII, según el cual el apostolado de la oración se une de tal modo a las otras asociaciones piadosas que las impregna como si fuera un aire puro y sano, con el que la vida sobrenatural y la actividad apostólica se renuevan y se refuerzan siempre y en todas partes. Discurso al Congreso Internacional de Apostolado de Oración de 27 de septiembre de 1956. Acta Apostolica Sedis, volumen 2. Con tales deseos, pongo esta piadosa asociación universal en vuestras manos. El Papa lo pone en las manos. Con un tesoro precioso del corazón del Papa y del corazón de Cristo. Emplead todos vuestros talentos y todos vuestros esfuerzos en el cumplimiento de esta misión que yo os confío hoy. Que la Virgen Santísima, Madre de la Iglesia, os acompañe en estos días de cenáculo y después en vuestro ministerio por el mundo, mientras invoco su materna intercesión para los trabajos del Congreso e imparto la bendición apostólica sobre vosotros aquí presentes, sobre vuestros colaboradores y sobre todos los miembros del apostolado de la oración. Bien, lo he leído casi sin comentarios, porque quería leerlo sin prisa, entero, para que vosotros tuvieseis experiencia de oír este discurso, que tenemos aquí fotocopiados muchos textos y que hay que leer y releer. Ahora vuelvo para atrás y daré algunos datos en relación con distintos aspectos de este discurso para ayudar a entenderlo mejor, digamos, ¿eh? Los reunidos por convocatoria del prepósito general de la Compañía de Jesús, director moderador universal de la postulación según los estatutos pontificios, eran todos ellos jesuitas. Insisto, tenían que ser todos ellos jesuitas porque el general los convocaba como tales jesuitas a los que él, como superior, ha nombrado sus secretarios, sus delegados, en 43 países distintos para que le ayuden y hagan llevar su acción, la responsabilidad que tiene en la Iglesia de moderación, animación espiritual de la obra,